Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es agosto 30 y yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que como todos los días les da una calurosa bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Salmos, estaremos leyendo los capítulos del 109 al 112, el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, del versículo 25 al 40, y el libro de Proverbios, capítulo 1, del versículo 20 al 33. Es mi más sincera oración que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de los Salmos, capítulo 109, versículo 1. Al músico principal, Salmo de David. Oh Dios de mi alabanza, no guardes silencio, pues la boca del impío y la del engañador se han abierto contra mí, han hablado contra mí con lengua engañosa. Con palabras de odio me han rodeado, sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor me han acusado aunque yo oraba. Me han devuelto mal por bien y odio por amor. Levanta contra él a un impío y a un acusador, esté a su mano derecha. Cuando sea juzgado, que resulte culpable y que su oración sea tenida por pecado. Sean pocos sus días y tome otro su oficio. Queden huérfanos sus hijos y su mujer quede viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendigando. Procuren su pan lejos de sus casas arruinadas, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen el fruto de su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni quien haya quien se compadezca de sus huérfanos. Su posteridad será destruida, en la segunda generación será borrado su nombre. Sea recordada ante Jehová la maldad de sus padres, no sea borrado el pecado de su madre. Estén siempre delante de Jehová y elimine él de la tierra la memoria de ellos. Porque no se acordó de mostrar misericordia y persiguió al hombre pobre, necesitado y quebrantado de corazón hasta matarlo. Amó la maldición, que ésta le venga. No quiso la bendición, que ésta se aleje de él. Vístase de maldición como de su manto, y entre ella como el agua de sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido que le cubra y como cinturón que siempre lo ciña. Este sea el pago de parte de Jehová para con los que me acusan, para los que hablan mal contra mi vida. Pero tú, oh Señor Jehová, favoréceme, por amor de tu nombre líbrame, porque buena es tu misericordia. Yo soy pobre y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Voy como la sombra cuando se extiende, soy sacudido como la langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne está desfallecida por falta de alimento. Fui para ellos objeto de aprobio, me miraban y movían la cabeza. Ayúdame, oh Jehová Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia. Entiendan que esta es tu mano y que tú, oh Jehová, has hecho esto. Que maldigan ellos, pero bendice tú. Que se levanten, pero sean avergonzados y que tu siervo se regocije. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian y vístanse con vergüenza como de manto. Agradece a Jehová en gran manera con mi boca. En medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la derecha del necesitado para salvar su vida de los que le juzgan. Libro de los Salmos, capítulo 110, versículo 1. Salmo de David. Jehová dijo mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión el cetro de tu poder, domina en medio de tus enemigos. En el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Desde el nacimiento de la aurora, tú tienes el rocío de la juventud. Jehová juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, aplastará a los jefes sobre la extensa tierra. Beberá del arroyo en el camino, por lo cual levantará su cabeza. Libro de los Salmos, capítulo 111, versículo 1. Aleluya, daré gracias a Jehová con todo mi corazón, en la reunión y en la congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que se complacen en ellas. Gloria y hermosura en su obra, y justicia permanece para siempre. Hizo memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Da alimentos a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, al darles la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles son todas sus ordenanzas, son afirmadas eternamente y para siempre, hechas con verdad y rectitud. Ha enviado redención a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que ponen esto por obra, su lor permanece para siempre. Libro de Proverbios, capítulo 112, versículo 1. Aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre. En las tinieblas resplandece la luz para los rectos, él es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene compasión y presta, y administra sus cosas con justicia. Por eso no resbalará jamás, para siempre será recordado el justo. De las malas noticias no tendrá temor, su corazón está firme, confiado en Jehová. Afianzado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Esparce, da a los necesitados, su justicia permanecerá para siempre, y su poderío será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Libro de Primera de Corintios, capítulo 7, del versículo 25 al 40. Pero con respecto a los que son solteros, no tengo mandamiento del Señor, aunque les doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, pues a causa de la presente dificultad, bien me parece que el hombre le sea bueno quedarse como está. Estás ligado a esposa, no procures desligarte. Estás libre de esposa, no busques esposa. Pero también, si te casas, no pecas. Y si la soltera se casa, no peca. Aunque aquellos que se casan tendrán aflicción en la carne, y yo quisiera evitárselas. Pero os digo esto, hermanos, que el tiempo se ha cortado. En cuanto al tiempo que queda, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no lloraran. Los que se alegren, como si no se alegraran. Los que compran, como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo, como si no disfrutaran de él. Porque el orden presente de este mundo será apagado. Quisiera, pues, que estuvieses libres de ansiedad. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado se preocupa de las cosas de la vida, de cómo ha de agradar a su esposa. Y su atención está dividida. La mujer no casada o soltera se preocupa de las cosas del Señor, a fin de ser consagrada tanto en cuerpo como en espíritu. En cambio, la casada tiene cuidado de las cosas de la vida, de cómo ha de agradar a su esposo. Esto digo para vuestro provecho, no para poneros en restricción, sino para que viváis honestamente, atendiendo al Señor sin impedimento. Si alguien considera que su comportamiento es inadecuado hacia su virgen, y si ésta está en la flor de la edad y por eso siente obligación de casarse, puede hacer lo que quiera, no comete pecado casándose. Pero el que está firme en su corazón, no teniendo necesidad, sino que tiene dominio sobre su propia voluntad, y así ha determinado en su corazón conservar la virgen para bien, de modo que el que se casa con su virgen hace bien, y de igual manera el que no se casa hace mejor. La esposa está ligada mientras viva su esposo, pero si su esposo muere, está libre de casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero según mi opinión, más feliz será si permanece así. Y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Libro de Proverbios, capítulo 1, del versículo 20 al 33. La sabiduría llama en las calles, da su voz en las plazas, proclama sobre las murallas, en las entradas de las puertas de la ciudad pronuncia sus dichos. ¿Hasta cuándo, oh ingenuos, amaréis la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los burladores desearán el burlarse, y los necios aborrecerán el conocimiento? Volveos ante mi represión, he aquí que yo manifestaré mi espíritu, y os haré saber mis palabras. Pero yo, por cuanto llamé y os resististes, extendí mis manos, y no hubo quien los escuchara. Más bien, desechasteis todo consejo mío, y no quisisteis mi represión. Yo también me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os llegue lo que teméis. Cuando llegue como destrucción lo que teméis, cuando vuestra calamidad llegue como un torbellino y venga sobre nosotros tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán con diligencia y no me hallarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Entonces comerán del fruto de su camino y se saciarán de sus propios consejos, porque su descarrío matará a los ingenuos y su dejadez echará a perder a los necios. Pero el que me escucha habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor del mal. Padre glorioso, te damos gracias en esta mañana nuevamente, Padre. Una vez más, Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener, por este privilegio tan grande, Señor, que tú nos das, Señor, de levantarnos un día más, Señor. Este es el día que tú has hecho para nosotros, Padre. Este es el día que tú has hecho para nuestras familias. Gracias te damos por eso. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad, Señor, que tú nos permites tener de volver a escuchar tu palabra, Padre. Esta palabra que nos está fortificando espiritualmente, esa palabra que nos está dando conocimiento, que nos está ayudando a ser sabios, que nos está ayudando a madurar, Padre. Gracias te damos por eso, Señor. Gracias te damos porque esa palabra, Señor, es la que nos guía. Tu palabra, Señor, es la que nos fortalece, la que nos levanta, la que nos enseña a hacer decisiones correctas, Padre. La que nos enseña, Señor, a ser mejores en ti, Padre. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás trabajando y estás en este momento, Señor, usando las circunstancias alrededor de las peticiones que hemos puesto delante de ti, Señor. Y esas peticiones, Señor, tú las vas a contestar, Padre, ya sea que sean peticiones de finanzas, peticiones de salud, peticiones del hijo descarriado, de cualquier tipo de petición, Señor, que así haya sido puesta delante de ti, Padre. Sabemos que tú las estás contestando en este momento, Señor, poco a poco y a tu tiempo. Padre, te damos gracias por todo eso. Te damos gracias por habernos permitido ser llamados tus hijos, por no desecharnos del hueco de tu mano, Padre. Gracias por los que nos escuchan, Señor. Yo te pido que les des una doble porción de bendición en sus vidas. Aquellos que no tienen fe, Señor, que tú les des más fe, Padre. Aquellos que no te conocen, Señor, que tú mandes ángeles ministradores a sus vidas para que ellos te puedan conocer, para que ellos puedan tener una relación real y directa contigo, Padre. Padre, te lo pido y esa es mi petición en esta mañana, Señor. Que tu pueblo te conozca, que las naciones, Señor, que cada carne, que cada sangre, Señor, de este mundo, Señor, te conozca. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos y te doy gracias, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org. También también nos pueden encontrar en Google, nada más vayan a Google y solo escriban la palabra Biblia Diaria y somos uno de los primeros resultados que aparecen. También si gustan comunicarse con nosotros, pues hay dos maneras de poder hacerlo. Una por medio de correo electrónico a bibliadiaria@gmail.com y la otra por medio de una llamada telefónica en los Estados Unidos a la área 830-554-9082. Para que dejen su comentario, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia o tienen alguna petición, esa es la manera que pueden comunicarse con nosotros. Ok, sin más, pues yo los dejo y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y hasta entonces.